Un saludo, webmaníacas y webmaníacos. Bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Esta vez con unos invitados de lujo. Me estoy riendo porque es que estamos David Fernández y David Alday. Un saludo, David Fernández. Buenas. Estamos más que emocionados de recibir a nuestros estupendísimos, maravillosos, fantabulosos colaboradores, Raúl González. Hola. Más conocido como Raken. Y nuestra incomparable, inimitable, Carmele Menchaca, más conocida como Carmerela. Hola. Esa voz aterciopelada y estupendísima que nos deleita a través de nuestras redes sociales con sus estupendos mini podcasts. A Raúl ya le conocíamos de su estupendísima colaboración en esos programas que nadie escuchó sobre las superheroínas. Sobre las superheroínas. Pero que nosotros los disfrutamos tantísimo. Y los de las series también. Y es cierto, Raúl ya es un colaborador habitual de nosotros, pero estamos encantados de recibir a Carmerela. Y hoy queremos invitarles, hemos invitado porque consideramos que son las personas más adecuadas, más ellos se ríen, pero es verdad, son las personas que más conocen, por lo menos de mi entorno, y creo que del entorno de David también. Del mío, desde luego. A una estupendísima diva como es Madonna. Sí, queridas y queridos oyentes, ya sé que no estoy dando crédito, pero este programa y el siguiente van a tratar sobre la reina del pop. ¿Sí? Así la podemos catalogar, ¿no? ¿Todavía se la considera la reina del pop? Más que reina. Es un icono. Es un icono del pop. David Fernández y yo estaremos como colaboradores, por supuesto, apoyándoos, azuzándoos, metiéndoos cañita, porque queremos daros la palabra a vosotros para que nos contéis todo lo que pensáis y sentís sobre este icono. Es así. Mucho. Tendréis que controlar, ¿eh? Este primer programa lo vamos a dedicar un poquito a las impresiones personales, a lo que Madonna ha significado para nosotras y nosotros. Y queremos contar cada uno una impresión sobre por qué nos gusta Madonna o por qué no nos gusta Madonna. Yo creo que en este caso nos gusta a todos. Y daros la palabra a vosotros. Entonces, ¿quién quiere empezar de los dos? Mira, pues tras hablarlo un ratito, creo que hemos decidido que vamos a ir por Super Raken, porque se lo merece. De todos nosotros, de los cuatro, hemos decidido que es el super fan número uno de Madonna. Así que te damos el honor, Raken, de empezar a decir qué es lo que más te gusta de Madonna, qué significa para ti. Uf, pues no sé, igual necesito, en vez de dos programas, necesito como 200 programas, porque podría empezar a hablar de Madonna y no parar. Madonna, ¿qué significa para mí? Pues bueno, yo creo que Madonna me enseña un poco lo que es la música. Antes de Madonna ya me gustaban algunos grupos, algunos cantantes, pero bueno, con ella me empecé a aficionar realmente a escuchar música. No sé si me empecé a aficionar a escuchar música o a escuchar a Madonna, porque ha habido épocas en mi vida en las que única y exclusivamente he escuchado Madonna, sus remixes, sus versiones, he rayado los discos hasta el infinito. Entonces, ¿por qué me gusta Madonna? Pues supongo que me ha gustado mucho, me ha enganchado mucho la evolución, porque Madonna es no solamente un personaje, es infinidad de personajes que han ido cambiando a lo largo del tiempo y, no sé, en un primer momento, bueno, me enganché un poco tarde, cuando ya había sacado unos cuantos discos. Sí que tengo recuerdos de antes, de cuando era pequeño, cosas graciosillas como, por ejemplo, que mi hermana tenía una cinta de Like a Virgin firmada por un admirador secreto. Que la he heredado yo, la tengo yo en casa como oro en paño. Recuerdo haber ido al cine a ver Buscando a Susan desesperadamente, sin saber exactamente qué es lo que iba a ver, ni quién era ella, ni lo que iba a representar para mí. Y bueno, cuando llegó el disco de Like a Prayer, pues es cuando me empecé un poco a aficionar en la música y sobre todo en los vídeos. Y claro, esos vídeos son una pasada. Like a Prayer, Express Yourself, sobre todo. Bueno, pues me enganché a Madonna, me gustó mucho la fuerza de sus canciones, muchas cosas, la imagen, infinidad de cosas. Pero claro, tengo que decir que cuando ya me convertí en súper fan absoluto fue en Vogue, en 1990, después de una década de canciones de números uno, de convertirse en la más grande, y no estoy hablando de Rocío Jurado. Que también lo es, también es grande. También, por supuesto. Bueno, de repente va y dice, venga, pues toma, voy a sacar una canción que va a ser número uno en todo el mundo y todo el mundo va a bailarla y, bueno, pues después hago una gira que es el Blonde Ambition, que fue una auténtica pasada y... Bueno, pues ahí es donde me empecé a enganchar a Madonna. Por supuesto, retrocedí en el tiempo, me compré todos los discos de Madonna, los escuché, los disfruté muchísimo porque, bueno, pues... Bueno, te estás emocionando. Es que ya sabíamos que iba a pasar esto, porque es que eres un súper fan. Por eso te hemos dejado el primero. Hay que decir que Raúl tiene ahora mismo una camiseta de Madonna, sí. Que es de la última gira. Sí, de Madame X. Madame X. Pero vaya, no solamente tengo una camiseta de Madonna, es que tengo un disco tatuado aquí en la piel. ¡Pero qué tatuaje! ¡Madre mía! Sí, sí, sí. Yo soy más de los tatuajes de Funkos que tiene Raúl que del Rebel Heart que tiene también en el brazo. Pero... Sí, bueno, pero Rebel Heart puede ser, no tiene por qué ser, debido a Madonna. Sí, no, Heart. Las letras son las de la portada del disco. O sea que, entonces no hay duda. Sí, Raúl, sí, sí, una, claro. Una pregunta. ¿Puedo preguntarte? Por supuesto. Sí, aquí el cizañero. Bueno, en este caso una cosa en la que coincido contigo, porque es que yo creo que nosotros compartimos más o menos, somos de la misma edad. Sí. Y al igual que comentábamos David y yo cuando abordamos el programa dedicado a la música de los 90, de las películas de los 90, decíamos que es una época, o son unas películas que nos marcaron especialmente porque es la época en la que éramos adolescentes, claro, ¿no? Que es la época en la que todo lo vives con más intensidad. En el caso de Raúl, cuando ha dicho lo del Vogue, del Vogue o Vogue, de 1990, o sea, los años 90, yo creo que es la época en la que todos nos rendimos a los pies de Madonna y donde ella también estaba un poco ya, pues pasó la época de los 80, que es cuando ella empezó, con el Like a Virgin, las primeras películas, y cuando ya despegó y se convirtió en un auténtico icono. Yo quiero decir, y ya os dejo continuar hablando, que para mí el mayor recuerdo de Madonna y con lo que yo me enganché a ella fue cuando emitieron en televisión el Blonde Ambition Tour, que yo recuerdo que lo grabé en VHS y yo creo que es el VHS que más he visto en mi vida. Yo voy a confesar que cuando mis padres se iban de paseo, a dar un paseo por las tardes, yo apartaba la mesa del salón, me ponía el VHS del Blonde Ambition Tour y me bailaba todas las coreografías, bueno, intentaba bailar todas las coreografías de ese concierto. Me parece que es el mejor concierto que yo no he visto en mi vida. Yo tampoco lo he visto, ¿no? O sea, yo sinceramente, se me está poniendo los pelos de gallina, ¿eh? Aunque luego critique a Madonna, que la criticaré por muchas cosas, pero es incomparable. Es decir, yo creo que nunca he visto algo así en escena. Y eso que lo veía a través de una pantalla de aquellas televisiones y en una cinta de VHS que quedó rayadísima. Los bailarines, las bailarinas, esas coreografías, esos modelazos. Los modelazos, esos temazos, porque son canciones que, sinceramente, no han envejecido. O sea, no han envejecido. Y además, ella, yo creo que es de las artistas que siempre consigue mantener actuales sus temas de siempre, con esas versiones, con esas nuevas visiones que le da en cada concierto. Siempre retoma canciones de ella, de su repertorio de toda la vida, y las actualiza, uh-huh, o las mezcla con otras. Con la euskera. Madonna cantando en euskera. Yo lloré cuando la vi. Lloré, yo sigo llorando. Sí, de verdad, o sea, me emocionó muchísimo. A mí también. Entonces, bueno, te he interrumpido, Raúl, continúa, solo quería hacer inciso. ¿Cuál crees, Raúl, que ha sido de todas las épocas, de todas las Madonas? Aunque creo que a ella no le gusta mucho decir que ella es diferentes Madonas, ella es Madonna y punto, pero ¿cuál es tu favorita de todos los años, todas las décadas? A ver, realmente no puedo quedarme con una, pero como me tengo que quedar con una, pues elijo la que os he dicho, la que Prior, Vogue, porque ha sido para mí, cuando la conocí, me pareció pues un tesoro, una mina de oro con infinidad de posibilidades y bueno, y encima me pilló en esa época en la que empezó a gustarme la música, porque además es 1989, recuerdo que ese año me compré 80.000 vinilos, o sea, y además es que son canciones que se me han quedado grabadas en la memoria, y fíjate que habré escuchado luego un mogollón de canciones y sin embargo aquellas es como que están grabadas, ¿no? Y pues me quedo con esa época, pero hay más épocas. Tengo que reconocer que años después, bastantes años después, cuando sacó Ray of Light, bueno, pues me volví completamente loco. No he dejado de ser fan de Madonna en ningún momento, pero sí que es cierto que después de hacer Evita, que me gustó mucho y ella actúa para mí en esa película fenomenal, la banda sonora es una pasada, pero me daba un poco miedo a que se convirtiese como en una gran dama de la canción cómoda y se fuese a Las Vegas, por ejemplo, a hacer un show y, bueno, cantase solamente baladas. Entonces, cuando llegó Ray of Light, me dejó muerto. O sea, un look súper joven, fresco, música electrónica, unos remixes de música house que te mueres, que los he bailado, horas y más horas. Una pasada. Me pareció que es como, aquí está otra vez Madonna, eso. Yo tengo una pregunta ya que estamos también. ¿Qué opinas del último y controvertido último disco de Madonna? ¿Qué te parece? Pues me ha gustado. Yo creo que Raúl no va a decir nada malo. No, bueno, tengo que decir que después de Confessions ha sacado unos cuantos discos que, bueno, los he escuchado en 3.000 millones de veces y me han gustado, los he disfrutado, las giras me han parecido impresionantes, pero los discos me ha dado la sensación que por H por B algo les faltaba, igual un hit, super hit. Que van con el piloto automático igual. Puede ser, sí, bueno, los veo muy diferentes todos los discos, no me parece que sean copia uno de otro ni mucho menos, es como... No sé, o sea, yo creo que en parte, o sea, lo bueno y lo malo de Madonna es que ella hace lo que le da la gana. Entonces, no siempre elige el camino más fácil o más comercial y entonces decide, bueno, pues me da la gana hacer esto. Y hombre, resulta ella ahora mismo tiene un estatus en el que se puede permitir hacer realmente lo que quiera y lo que le apetece. Si le apetece hacer reggaetón, reggaetón. Si le apetece hacer música electrónica, música electrónica. Realmente, ella ahora mismo es un icono y lo va a ser siempre ella y ha demostrado en teoría todo lo que tiene que demostrar, entonces es eso, puede permitirse hacer lo que le venga en gana. Por supuesto, pero ¿no sería un gustazo para ella, y yo creo que sí lo sería, hacer un disco como el de Confessions, que es música house, música disco, que fue un super bombazo en el mundo, un número uno por todas partes, y una gira espectacular, y nadie la podía toser en ese momento, y ya era mayorcita, y ya, ¿no? Entonces, pues bueno... O sea, si en este momento decide que quiere triunfar, pues estoy seguro de que podría volver a hacerlo. O sea, lo que pasa es que, bueno, pues ha querido sacar un disco como el de Madame X, que no es por nada, me parece el mejor disco de Madonna de los últimos 10 años. ¿En serio? Sí. Uy, o sea, creo que no estamos de acuerdo. Yo tampoco. Yo tengo que decir que, aunque me costó un poquito al principio el disco, después de verla en directo, y hablaremos de eso, te cambia todo, quiero decirte. Para mí, reencontrarme con Madonna, independientemente que la Madonna que ahora es, no es la Madonna que más me gusta de toda la historia de Madonna, pero el que tuvo, retuvo, y Madonna tuvo mucho y ha retenido el 99,99%, y no hay nadie como ella que haga esas puestas en escena, que se rodee tan bien de bailarines, de músicos, que arriesgue tanto. No iba a ser el hater del programa porque no lo soy, quiero decir. O sea, yo me encanta Madonna. No soy tan fan como vosotras, pero de verdad, es que verla en directo, a mí se me pone la carne de gallina. También fue muy especial para mí verla donde la vi, en el último concierto, luego hablaremos de eso. Y si os parece, ponemos la canción que Raúl ha seleccionado para este programa. Perfecto. Tu canción favorita. Yo sé que es muy complicado, a todos nos ha costado un montón, hemos tenido que hacer un esfuerzo porque no nos da la vida, no nos da la hora del programa, aunque vaya a haber una segunda parte. Pero ¿cuál es la canción que has elegido, Raúl? Vogue, que es, yo creo que el hit number one de Madonna de toda la vida de Dios, y bueno, nunca me cansaré de escucharlo. Pues vamos a escucharlo. Después de escuchar este temazo, me gustaría preguntarte, Raúl, ¿alguna anécdota que tengas sobre Madonna? Bueno, pues he estado buscando a Madonna desesperadamente durante casi toda mi vida. Recuerdo en esta época, en 1990, que tuve la suerte, oportunidad de ir al Blonde Ambition Tour. Habían conseguido unas entradas para el concierto de Madonna de Madrid y una tenía mi nombre. El caso es que al final mi familia decidió que debía de irme un mes a estudiar a Inglaterra, a Birmingham. De Birmingham nos llevaron a hacer una bonita excursión a Londres, nos llevaron al Big Ben. Y cuando me monté en el autobús de vuelta a casa, me dijeron que Madonna había estado en Londres firmando autógrafos. Y yo, pues... Pero viste el Big Ben, es mucho mejor que ver a Madonna, ¿no? Sí, lo que pasa es que el Big Ben no se va a mover de donde está. Y me dio muchísima rabia porque encima de que me había perdido el concierto, pues no pude verla ni que me firmase un autógrafo o por lo menos verla de muy lejos, ¿no? Muchísimos años después, yo creo que 10 años exactamente, conseguí verla en París en la primera gira que he visto de Madonna, que ha sido la primera de todas las demás, porque las he visto todas. Y me encantó, me pareció una pasada increíble, fantástico y maravilloso. Y tengo que decir que en la última gira, hace no demasiado, la he visto y si hubiese alargado el brazo, la hubiese tocado. Y con eso me quedo. Yo también, yo estaba súper cerca, tengo que decirlo, luego cuenta. Para mí fue súper, súper emocionante. Yo creo que es uno de los conciertos más bonitos que he visto en mi vida. Sí, sin ninguna duda. En serio. Carmelela, recién aterrizada de Londres, cuéntanos. Del planeta Londinium, ahí vengo. Bueno, pues yo tengo muchísimas cositas para contar acerca de Madonna y de mi vida, pero lo voy a retomar con algo para que me habéis dado un pie muy bueno. Os voy a dar un poquito de envidia, porque ¿cuántos gastasteis en el último concierto de Madonna? No me lo digáis, seguro que mucho, porque todos sabemos que era carísimo. Bueno, pues yo era fan, pero no sé cómo pudisteis comprarlo, pero en mi caso, por la website a la que accedí, era todo en plan lotería. Me pusieron en cola. Al final le di a un botón y dije, esto. Entonces cogí los dos primeros tickets que me ofrecieron. Luego me voy al plano del teatro y digo, ¿qué? O sea, estoy en la última fila. En la última fila, arriba del todo, en el gallinero. Porque claro, yo sabía que no me podía gastar mucho dinero, estaba ahorrando para otras cosas. Digo, sé que me voy a gastar solo 65 libras, sé que van a ser las peores, pero dentro de las peores tenía esperanza. Pues no, perdí la esperanza. Entonces me fui tranquilamente a la última fila, no solo la última fila, la última en la esquina, en la derecha, con lo cual sabía que no iba a ver nada, pero iba a escucharla, que eso era lo importante, y ver el ambiente de todos los fans maravillosos. Con eso ya tenía el día ganado. ¿Qué pasa? Me siento en mi sitio y os lo juro que esto es verdad. ¿No te lo he dicho a ti, David? Yo lo sé, sí. Yo sé la anécdota. Bueno, pues estaba ahí tranquila, sentadita, mirando a todo el mundo. A la columna, a la pared. Totalmente. Y me viene un señor por detrás, así con su traje, y me dice, ¿te gustaría ir al principio? Y yo, ¿al principio de qué? ¿Al principio de dónde? El ¿de los universo, tiempos? Del universo. Y yo, sí, también me voy ahí, no tengo ningún problema en irme ahí. A los 80. Sí, yo soy como David, yo soy años 50, pero últimamente me está dando más por los 80. Desvariamos ya, vamos, Madonna. Entonces, de repente, que nos dice a mi pareja y a mí, nos dice, venga, tercera fila. Lo que ha ocurrido es que teníamos toda la fila para un grupo de personas y no es bonito que Madonna salga al escenario y que vea la tercera fila sin nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa en muchos conciertos de Madonna? Tú vas o puedes ir solo y te haces amigo de las personas que tienes al lado porque te une ser fan de Madonna. Entonces, todas las 7 personas que estábamos en la última fila nos fuimos a la tercera fila. ¿Nos doy envidia? Sí, mucha. Nos das muchísima envidia. Sí. Entonces, es algo que no iba a contar, pero para que sepáis que esa es la primera anécdota. Y tengo muchísimas. Yo soy, por desgracia, la más mayor de todos vosotros. No voy a decir mi edad. Bueno, aunque sí, porque... ¿Eres más joven que Madonna? Un poquito más joven. Pero yo no estoy operada, entonces creo que aparento incluso 1000 años menos que Madonna. Entonces, bueno, de todas las historias que tengo, bueno, yo empecé a ser fan de Madonna a los 12 años. En el patio del colegio con mis amigas del alma, desde párvulos juntas, cantando el Mamachirria. Sí, Mamachirria, porque yo no entendía, yo evidentemente no hablaba inglés, el inglés del colegio es pésimo, que luego ya lo he comprobado viviendo en Inglaterra, que me fui con el inglés del colegio, y el Mamachirria, que tras muchos años después me enteré que era Material Girl, vale, pues Mamachirria se quedó. Entonces, esa es la primera impresión que yo tengo de Madonna, la amistad que nos ha unido a las cuatro mejores amigas del colegio, que, por favor, sin desmereceros a vosotros, pero son mis chicas, mis amigas del alma, las cuatro guerreras, las cuatro divinas, cada una viviendo en una punta del mundo, pero siempre nos unirá Madonna, haciendo coreografías en el patio del colegio. Bueno, os he traído dos fotos, que es una pena. Bueno, igual es mejor que no. Te las voy a enseñar a ti primero, Raúl. Bueno, esto es en el año 1992... Mi divina amiga Cristina y yo, en el Gacela de Llodio, erótica. Oh my God. Quiero ver esas fotos. Sí, sí, luego paso la ronda. Entonces, para que sepáis que desde los 12 años, estos 18 años, sí, creo que teníamos 18 años, seguíamos siendo fans de Madonna, y de crear coreografías en el patio del colegio pasamos ya a coreografías, ¿veis el público? Teníamos hasta público. Tela, ¿eh? No quedamos las primeras, primeras quedamos con Lo Comía, sí, ahí ganamos. Pero aquí no me acuerdo en qué quedamos, pero bueno, lo pasamos divinamente. Entonces, ahí ya vamos avanzando con los años, entonces ya pasamos a los 20 años. Ya tengo 20 años y yo soy súper fan de Sylvester Stallone, sí, soy muy orgullosa de decirlo. Y dije con una amiga, me voy a Miami, con lo opuesto, 2 semanas a intentar ver a Sylvester Stallone, que sabía, le localicé en qué casa vivía. ¿Google Maps? No existía eso, todavía no hemos llegado ahí. ¿Y qué pasó? Bueno, no pude ver a Sylvester Stallone, pero de repente estamos paseando por la calle, paseando, que es imposible pasear allí, pero como no teníamos coche, pues paseando, y de repente escuchamos un montón de gritos y veo a lo lejos una figura, un halo, porque no puedo describirlo de otra manera, con un vestido rosa y con una figura al lado súper morena, guapa, y era Carlos León, saliendo del coche con Madonna. No daba crédito. O sea, es una de estas cosas de la vida que dices... Eso no sabía yo, ¿eh? Claro, es que yo tengo muchas cosas. Yo soy una mujer de muchos misterios. Tienes muchos ases en la manga, Carmela. Muchísimos. O sea, que esa es mi primera introducción de ver a Madonna. Me costó muchos años poder verla en concierto, y fue un regalo de mi amiga aquí, la que la tengo en la foto aquí delante mío. Fue un regalo para las amigas. Nos pagó un concierto en Madrid. Y nunca olvidaré, agarradas de la mano, en cadena, cuando salió al escenario, bueno, antes de salir, ya sabes que empieza un concierto, empieza la música, nunca olvidaré la sensación, la llorera que nos pegamos, es algo indescriptible, pero me entendéis. Totalmente, me entendéis. Sí. Entonces ya llegamos, voy a ir muchos años adelante, entonces no quiero tampoco comer mucho tiempo, pero voy a decir cuál es mi Madonna, tengo que elegir una. Y creo que voy a ser un poco original. Creo que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, tampoco me importa que no lo estéis, pero mi Madonna es la Madonna de los 40 a los 45 años. Ya hablaremos en otro programa de Swept Away, la peor película de Madonna. Y de la historia, probablemente. De la historia del mundo, sí. Pero yo saco de esa película esa Madonna en la bicicleta estática a bordo del yate, con esos brazos que se le notan las venas. Mi Madonna es la Madonna de los 40-45, ¿por qué? Porque a mí Madonna, lo que me saco de Madonna, fijaros, no es su música, no es su cine, no es su personalidad, es su físico. Yo, gracias a ella, soy una healthy, no os podéis imaginar. He aprendido de ella su disciplina. Yo la tengo en el frigorífico, su foto. Ah, pensaba que a Madonna, que tenías a Madonna en el frigorífico. Digo, ahora entiendo que Madonna es tan estupenda. No me haga reír. Tengo un frigorífico muy pequeño, no me entra ahí. Pero tengo su foto ahí porque igual, pues cuando estoy un poco baja, pues me voy al frigorífico y no ataco comida. Yo aspiro a ser Madonna. El cuerpo de Madonna es una atleta impresionante, y me quito el sombrero. La disciplina que tiene esa mujer para su vida, que igual es demasiado para su familia, las personas que tiene al lado, pero para mí, que sepa Madonna, si me escucha, si hay posibilidad, que sepa que le doy las gracias porque mi cuerpo ha cambiado, mi mente ha cambiado gracias a ella. Madonna, en esa edad, podía haber ido a las Olimpiadas perfectamente. Y con la edad que tiene, todavía en Instagram la vemos como la vemos y me quito el sombrero. Así que esa es mi Madonna. ¿Qué hubiera hecho en las Olimpiadas? ¿Jabalina? ¿Tiro al arco? O... A ver, sí, Madonna es una tía que siempre se ha dedicado muchísimo. No creo que tanto se ha dedicado a cuidarse, que lo ha hecho, sino que se ha dedicado en cuerpo y alma. Es cuerpo y alma. A ser una artista y sobre todo a hacer todas y cada una de sus coreografías. En escena es una tía que ha bailado todo. O sea, no era que ella estaba acompañada de unos bailarines estupendísimos que la envolvían y que ella se quedaba en medio cantando. Madonna ha bailado lo más grande. Sí, todo y más, sí. Todo y más. Y ha hecho cosas espectaculares. Entonces, es cierto que en ese sentido su dedicación hacia su arte, hacia su música, hacia su figura, ha sido absoluta. Bueno, yo solo quiero terminar, ya voy a dar paso al resto que no quiero acaparar, pero solamente quiero decir dos puntos muy importantes que creo que se le ha pasado a mucha gente. Uno, lo ha dicho Raquel muy bien, ahora voy a él, pero yo quiero dar un consejo a todo el mundo que quiera empezar a aprender inglés. Por favor, escuchar entrevistas de Madonna. No se le da mucho crédito. Nunca he escuchado a nadie decir esto, y lo voy a decir. La dicción que tiene Madonna es impecable. A Madonna se la entiende perfectamente todo lo que dice, cómo vocaliza. Es un placer escuchar las entrevistas pausadamente, relajadamente. De verdad, después de la BBC, escuchar a Madonna. Y yo quiero terminar, solo quiero dejar una pregunta al aire que me lo ha dicho ya Raquel, pero ¿por qué no Madonna en Las Vegas residencia? ¿Lo hizo Elvis? ¿Lo ha hecho Celine Dion? ¿Por qué no? No le toca ya. Lo dejo ahí. Madre mía. Y con esto nos vamos a tu canción, Carmelela. ¿Qué canción has elegido en Madonna? Mi canción favorita es una canción que es Masterpiece, que sale en la película, es la banda sonora de la película W.E. ¿Por qué la he elegido? Por una razón. Después de ti, Raúl, la fan número uno de Madonna es una amiga mía maravillosa de Londres que se llama María. Y tuve la suerte de hacerle un regalo. Conseguí entradas para la premiere de WE en el Festival de Cine de Londres. Otra vez, malas entradas. ¿Pero qué pasa? Que nos tocó en la esquina. Y Madonna fue al escenario y pasó rozándola, tocándola a mi amiga. Y tienes que ver a mi amiga gritándola, ¡guapa, guapa! Y eso a mí no se me olvidará. La llorera de mi amiga y la felicidad que le di, por eso he elegido Masterpiece. Se lo dedico a ella. It seems to- life in the night. Stand in front of the masterpiece. And I can't tell you why. It hurts so much to be in love with a masterpiece. And I'm right by your side, like a thief in the night. I stand in front of a masterpiece. And I can't tell you why. It hurts so much to be in love with a masterpiece. Cause after all, bueno, y si me toca hablar a mí, creo, de porque para mí es importante Madonna. Yo, a ver, no soy tan mega fan ni como Carmele, ni como Raquel, ni como mi compañero Alday, pero a mí sí me ha gustado Madonna. A mí me ha gustado Madonna, pero yo soy muy fan de Madonna del Immaculate Collection para atrás. A mí es la época que realmente más me gusta de Madonna. Los años 80 y 90, y después sí que me han gustado cosas sueltas de ella, pero ya no tanto. Ya para mí ya había un cambio y ya no ha sido lo mismo. Sí, me ha seguido gustando, pero no al mismo nivel. La quieres por el ayer, ¿verdad? Sí. A ver, sí que es cierto que yo también soy muy fan en general de la música de los 80 y de los 90, más que a partir de 2000, que me parece que la música ya no ha vuelto a ser igual en ningún sentido. Entonces, es una cuestión de gustos personales, del tipo de música que ha habido a partir de 2000. En general, ella se ha adaptado muy bien a los tiempos, sí que es cierto, y creo que sí que ha tenido cosas muy buenas. Pero yo me sigo quedando con esa etapa ochentera y noventera en el que hay un millón de canciones que todos recordamos, pues eso, Like a Virgin, Into the Groove, Who's That Girl, La Isla Bonita, Vogue, Express Yourself, o la que es seguramente mi canción favorita, que es Like a Prayer, que supuso un cambio estético en Madonna, que por fin se quitó su pelo corto rubio, se dejó melena, morena, se tiñó el pelo de moreno. Hizo aquel vídeo súper provocador, espectacular, sí, con aquel Cristo negro al que se trincaba en la iglesia, que la iglesia la excomulgó. Bueno, todo un... Bueno, aquella época de Madonna tan polémica y de que tanto nos gusta a todos, para que vamos a engañarnos. Por supuesto, sí. Y sí, tampoco sé mucho más que decir. Yo es que no he tenido el gusto de ir a ningún concierto de ella. Sí me hubiese gustado, porque creo que donde Madonna realmente gana es en directo, porque ella no es lo que es ni por su gran voz. O sea, ella no tiene una gran voz. Hay un millón de cantantes que tienen... Perdona. Hay un millón de cantantes que tienen muchísima mejor voz que ella. Pues desde Whitney Houston, Mariah Carey, bueno, Christina Aguilera o 100.000 más. Ella no destaca por su voz, ella destaca por el conjunto de lo que es ella, porque ella en sí es un espectáculo y ella es una estrella, es una de las últimas estrellas de la canción que ha habido. Y sus conciertos, que yo solo he tenido el gusto de ver por la televisión o en vídeo, es lo que demuestra. O sea, todos sus giras son un espectáculo, todos sus conciertos son un espectáculo. Ella baila, canta, es capaz de hacerlo todo a la vez. Y eso es donde yo creo que Madonna es el fuerte de ella. No su voz, ni tampoco tiene una voz, para mí no tiene una voz especial, ni que sea... Pero sabes que es Madonna en el momento que abre la boca. Eso es importante. Eso sí que es cierto. Ahí sí que tengo que estar de acuerdo contigo. Has dicho una cosa muy... muy importante, David, muy importante, que esto puede ser tema de debate. Seguro que si hacemos encuesta, ahora el 90, me atrevo a decir 95% de la gente, de los fans, van a decir que, como tú has dicho, les gusta la Madonna del 2000 para detrás. ¿Qué ha pasado ahí? El problema entonces que yo veo grande, grande con Madonna, si ella quiere seguir en este mundillo y seguir vendiendo discos y poder tener número uno en el futuro, si os dais cuenta, cuando vais a sus conciertos, somos todos de la misma quinta. Yo no veo a nadie de 20 años, no veo a nadie ni de 30, me atrevo a decir. No. Entonces, nosotros nunca la vamos a dejar, nunca la vamos a abandonar. Si ella sigue con 75 años yendo haciendo conciertos, vamos a ir, sí, si estamos vivos. Es un problema, pero tampoco es un problema, pero me da pena. Entonces, ¿qué puede hacer Madonna para que gente que tenga 30, 25 años les empiece a gustar? ¿Pero creéis que a Madonna le importa eso realmente? Yo creo que sí. Yo también creo que sí. Mucho. Yo creo que también, si no, no hubiese hecho dos dúos con Maluma. Y no solamente por eso. Ejemplo. Hace dos discos en Rebel Heart. Tiene canciones que son prácticamente pensadas para que le gusten a los teenagers, que no sé si lo habrá conseguido, ¿no? Porque no. Bitch and Madonna es una canción que, bueno, a mí personalmente, pues ni fu ni fa, pero cuando sacó la canción subió mogollón las descargas de ese tema y fue pues lo único... Pero por nosotros, por la gente de nuestra edad. No sé. ¿Pero creéis que lo hace un poco ella en su afán de ver qué estilo de música es el que está pegando, el estilo de música que gusta ahora y probar un poquito de todo? Ella siempre ha sido muy ecléctica, le ha encantado mezclar diferentes influencias, experimentar con diferentes tipos de música. Pero yo creo que ahí le estás dando la razón a Carmele. Si ella está intentando experimentar nuevos tipos de música es para intentar atraer al público nuevo. Y no lo consigue. Y no lo consigue, porque su público sigue siendo el público mayoritariamente de nuestra edad para arriba. Sí, y de hecho os voy a decir una cosa. Este último disco, que yo sepa, desde luego en España no se ha escuchado nada en la radio. Y eso que canta, nada, la tienen nada. Prohibida por su edad. Es una vergüenza. En Inglaterra igual. Pero y además es que, joder, tiene un dúo con Maluma. Es que cantar en castellano. O sea, en castellano. Y no la he escuchado por la radio. Pero es que seamos sinceros. Madonna no cae bien. Eso es una realidad. Está claro. ¿El por qué? Pues no sé si se lo ha ganado ella pulso o es una cosa del destino o porque sí, pero Madonna no cae bien. Hombre, a mí Madonna no me cae bien, quiero decirte, si tengo que ser un poquito crítico con ella en este programa por asumir un poco esa función ahora, es precisamente por su personalidad. A mí no me cae bien Madonna. Me parece un poco mamarracha y creo que además se le ha ido la pinza bastante, sí, como a tantos otros famosos, ¿no? Lo estábamos comentando tú y yo, Carmela, el otro día, que así como igual los famosos, ya sea actores, actrices, cantantes de otras épocas, pues se les iba la cabeza con los amoríos o con el puterío, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Pero a estas divas y a estas estrellas de ahora... Política. Se han metido todo en política y para mí hay que separarlo todo. Ella cree que quiere ser Madre Teresa, quiere salvar el mundo de alguna manera. Es que pero esa parte de Madonna, fíjate, a mí sí me parece muy interesante. A mí es que me da mucha rabia cuando la gente, ya sean tanto actores como cantantes, dedícate a lo tuyo. Y por esto se me puede criticar mucho. A ver, ellos van a decir, yo tengo voz social para criticar y para ayudar al mundo, pero yo prefiero yo quiero ser su fan por lo que hacen. A mí no me tienes que convencer de si me tiene que gustar Trump o no. Yo tengo mi propia decisión. Yo quiero escuchar tus canciones. No me interesa para nada. Yo estoy de acuerdo con pero es que esa soy yo. Yo no estoy de acuerdo con eso. A mí, como sean ellos personalmente, me la refanfinfla cuatro veces. Ya, o sea, pero eso a mí es lo tú. Que me interesa es su trabajo. A mí, ellos personalmente, es que sí, me pero me ellos dan no igual. Pero ellos no te están vendiendo a nada. Quiero decir, tú como persona individual y como fan, tienes que saber separar lo que es el artista y lo que te vende ese artista y lo que te gusta de ese artista de cuáles son sus opiniones personales. Si uno no es suficientemente adulto, capaz, igual lo adulto no es la palabra adecuada, porque en determinados temas más peliagudos todos nos sentimos un poquito afectados, ¿no? Pero si no sabes separar lo que es la persona del personaje, es inevitable que te afecten determinadas opiniones de tu estrella favorita. Pero quiero decirte, si te gusta su música, no te va a dejar de gustar su música, porque sí que es cierto que a mí sí me afecta las opiniones que pueda tener una persona a la que yo admiro y me cambia la visión que tengo de esa persona, de ese artista. Pero yo creo que todo artista no solo tiene derecho, sino que tiene obligación de posicionarse socialmente y expresarse. Pero no les pagan por ello. O sea, tú eres cantante, tú en tu DNI tienes cantante de profesión. Sí, pero es persona. Perdona. Pero yo tengo que decir que parte de la personalidad de Madonna es que ella siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Ha ido por el camino que ha preferido, ha ido enfrentándose a la sociedad, a las, se ha enfrentado a la iglesia, se ha enfrentado a la sociedad norteamericana que era súper puritana en los años 90, a un millón de cosas, y ella considera que su opinión es muy importante, que tiene que, por ejemplo, cuando llegó la época de American Life, se enfrentó a Bush, ella grabó un vídeo y se lo quitaron, nadie lo pudo ver, bueno, lo hemos visto todos, pero me refiero que para ella su opinión, lo que ella tiene que decir es muy importante. Ella es súper egocéntrica y cree que, bueno, pues que ella es una mente pensante muy importante y que, bueno, pues que la gente tiene que escucharla. Entonces, vuestras opiniones realmente no creo que le interesen demasiado. ¿Me explico? O sea, ella tiene que decir lo que tiene que decir sobre el COVID, sobre Trump, sobre lo que sea, y lo va a hacer. Y encima tiene a las redes sociales a sus pies. Lo va a hacer para que la critiquen, para que no, pero lo va a hacer. Ella podía haberse quedado solamente en triunfar y en hacer superdiscos, pero no. Un día decidió que el sexo duro era algo que la gente no tenía que ocultar, por ejemplo, cuando sacó Erótica y lo hizo a lo bestia y sacó un libro con fotos que fue una pasada, hizo sí. El cuerpo del delito, cogió el disco de Erótica y lo retorció completamente, que me encanta, pero no era lo de siempre. Pero ves Raquel, estamos volviendo a Erótica, nos estamos yendo hacia detrás. Es que el problema es desde el 2000 hacia ahora. Y es que la razón por la que he dicho que me parece estupendo, que si ellos quieren decir lo que quieren, era simplemente mi opinión personal. El problema es que cae mal. Sí, no estoy de acuerdo. Entonces, lo que estamos intentando es ayudarla. Queremos ayudar a Madonna desde aquí para que tenga un número uno. Pero no tiene remedio. O sea, no puede evitar. The girl can't help it. Exactamente, eso es. A ver, no, antes de seguir un poco discutiendo, sería interesante que os dijéramos, David y yo, cuáles son nuestras canciones favoritas, aunque no vayan a sonar dentro del programa, pues porque no nos da tiempo. Y el segundo programa, la segunda parte de este especial sobre Madonna, queremos dedicarlo a su filmografía. Ahí es nada. ¿Cuál es tu canción favorita de Madonna? David ya la ha dicho, que es Like a Prayer. Like a Prayer. Es verdad. Like a Prayer es seguramente mi canción favorita de Madonna también, pero tengo que decir otra y entonces me he decidido por Bedtime Stories, que es del disco Bedtime Stories, que es un disco que me encanta, porque me encantan la mayoría de las canciones que salen ahí, me parecen temazos. Sí que es cierto que es un disco que, como está, ayudadme ahí, está antes de Ray of Light. ¿Es el de antes de Ray of Light? El anterior a Ray of Light. Claro, entonces ahí está un poquito como bien, pero Madonna... Sí, a mí es un punto de inflexión ahí en la carrera de Madonna, que es como que podía haber ido para abajo y darse con los morros en el suelo, para mi gusto. A mí ese disco... Pero tiene temazos ahí, está Human Nature ahí, está Bedtime Stories, Deeper and Deeper es Erótica. Que Erótica es un disco que cuando salió, por ejemplo, a mí no me gustó absolutamente nada, le pasó a muchísima gente, y que escuchándolo a posteriori, a mí me parece un discazo. Es un discazo. Y todo eso que dice Raúl con el tema del sexo, ¿no? Yo creo que ya tenía como diferentes... porque ella también lo tiene todo muy preparado. Que decirte, ella es una gran experta en marketing, ¿no? Y improvisación cero. Cero. Entonces, cuando le dio por el tema del sexo, es que Raúl ha dicho perfecto, sacó el disco, sacó el libro y se dedicó a hacer películas en las que ella se dejaba quemar con las velitas de William Dafoe. No, ella quemaba a William Dafoe. Vamos a dejar para el siguiente programa. Vamos a dejar las películas entonces, para el siguiente. Yo me quedo con la gira de Madonna que la vi en Lisboa, también la vi súper cerca, fue una experiencia inolvidable. Vi a Madonna hecha polvo. Estaba hecha polvo, sí. Pero disfruté muchísimo. ¿Por qué? Por lo que ha dicho Carmele antes de... todos los que estábamos allí pertenecíamos a una misma generación. Éramos gente de nuestra edad y mayores, tal vez algunos un poquito más jóvenes. Me acuerdo que me junté, había una italiana al lado nuestro sentada y la había visto en 8.000 conciertos anteriores. Había visto esta gira también en no sé dónde, o sea, la iba siguiendo. O sea, los fans de Madonna no tienen remedio como ella. Y la energía que se crea en un concierto de Madonna, de verdad, ¿eh? O sea, es diferente. Tú puedes disfrutar muchísimo en un concierto de Kylie, que yo soy súper fan de Kylie, me lo paso fenomenal. Es 100.000 veces más maja que Madonna, pero seguramente la energía de Madonna es increíble. Y yo he visto a Madonna 2 veces en concierto y veremos a Madonna otra vez en concierto. No lo dudes, yo me voy a Las Vegas. Yo estoy seguro, seguro. Sí, yo, pero también, antes, yo también me voy a Las Vegas. ¿Pero antes de Las Vegas habrá otra gira? Sí. Yo creo que por lo menos una gira más va a haber seguro. Por ello. Sí. Y mi pregunta... ¿Os arriesgaríais a comprar un billete para la gira después de la última gira en la que cancelaba concierto sí, concierto no, concierto sí? Pues que venga a Bilbao, a La Riega. Yo, sin duda. ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. Sí, de hecho es que compré las entradas y pensé, pues esto es una lotería, pero no, el premio es muy bueno. Bueno, pues con esa reflexión de Raúl, de Raquel, nos quedamos. Creo que hemos demostrado todos, igual David Fernández un poquito menos, porque él es como más ochentero y noventero y le gusta esa Madonna del comienzo, que es cierto que a mí también me apasiona, luego me ha ido cayendo cada vez peor con el tiempo, pero es que es un personaje que a nadie deja indiferente, que es lo principal. Y me quedo con la frase de Carmele, por favor, de Carmelela, de después de la BBC, escuchar a Madonna. O la sea, que he montado. Entre eso y la entrevista que le hizo Martes y Trece. Tela, ¿eh? O sea, que eso se nos olvida, pero es que eso es real. O sea, Martes y Trece y Madonna. No se me ocurre una combinación más insólita en el universo, en ningún programa de televisión, nunca de la televisión. O sea, eso es un acontecimiento. Así que no os vayáis, porque vamos a continuar hablando de Madonna. En el siguiente programa, que vamos a hablar sobre su filmografía, y creo que tenéis mucho y muy jugoso que decir. Así que un saludo, webmaníacas y webmaníacos. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente programa. This is strong, this is good. It's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here, there. There goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, you rise in time. Spider-Man. Look out, here comes Spider-Man. Look out! Find Spider-Man.